yo más quiero, porque aquí tengo a mi madre, la prenda que yo más quiero. Y he regresado por ti, mamacita. Ahora regreso cantando al que olvida hay que olvidar. Un saludo muy cordial a toda la gente de la comarca.